es el mambo de Grosso, es el mambo más popular. Como bailan esta cubaya, ahí en esa y en la fresa, lo bailan en Iztapalapa, la Pensilia y el Tláhuac. Como bailan en la Merced, en Toluca es muy popular. Como gozan en San Mateo, en Naucalpan lo bailan. Como bailan allá en Pueblita, en San Martín y en Pachuca. En Acapulco nadie nada, todo mundo se va a bailar. Monterrey goza que es tu mambo, en San Luis es muy popular. ¡Hueva! En Guadalajara lo bailan, en León todos a gozar. En Cancún lo bailan muy rico, en Chihuahua y en Tijuana. En la Isla lo bailan chido, en la Coyotera lo gozan ya. La Cantera como lo bailan, igual que hay en la Moderna. ¡Hueva! ¡Es el sabor! Este es el mambo más rico, es el mambo más popular. Como lo toca Super Potro, todo mundo vamos a bailar. Cosa negra siempre este mambo, nunca lo dejes de bailar. Como se baila en el DF, todo mundo lo va a gozar. ¡Hueva! ¡Pero qué sabor! We'll be right back.